FM 99.7, Che Barracas. Denuncian gatillo fácil en Villa Lugano. Efectivos de la Policía Federal dispararon a quemarropa sobre un grupo de chicos en Villa 20 el jueves por la noche. Asesinaron a dos de ellos, uno de 16 años y otro de 17. Varios siguen internados con heridas de gravedad en los hospitales Santo Yani y Piñeiro. Otro de los chicos está detenido, aseguraron organizaciones sociales a través de las redes sociales. La justicia porteña ordenó garantizar el servicio de ambulancias en las villas de la ciudad. El gobierno debe prestar de manera permanente y durante 24 horas el servicio de emergencia del SAME en villas, asentamientos y complejos habitacionales precarios. Las ambulancias deberán estar acompañadas por móviles de la Policía Metropolitana. El servicio será organizado en tres hospitales, Pena, Santo Yani y Piñeiro. Además, habrá dos centros que funcionarán de manera alternada en los hospitales Rivadavia y Fernández. El Instituto de Evaluación Docente del PRO tiene fecha de debate en la legislatura. Los legisladores del PRO fijaron para el próximo 21 de agosto el debate en el recinto del polémico proyecto para la creación del Instituto de Evaluación Docente de Calidad y Equidad Educativa. Este proyecto fue cuestionado y rechazado por gremios docentes, ya que crea un ente autárquico que, entre otras medidas, abre la posibilidad a que organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, puedan financiar el instituto mediante una subvención. Además, consideran que responde a una visión tecnocrática, neoliberal y colonialista, ya que podría incluir el examen enlatado, realizado y financiado por organismos internacionales. Provincia de Buenos Aires, Asamblea y Corte contra el cierre de la multinacional gráfica Donnelley. Trabajadores de Donnelley, una empresa multinacional de impresiones, realizará una asamblea y corte en la colectora de Panamericana en el kilómetro 36. El cierre ilegal de la multinacional y los despidos de 400 trabajadores es lo que están denunciando. Exigen la apertura inmediata. Victoria de cartoneros en Bahía Blanca. Después de casi un mes de conflicto, los cartoneros y carreros de Bahía Blanca llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal que garantiza los puestos de trabajo y mejora las condiciones laborales. Los representantes firmaron un acuerdo mediante el cual se pone en funcionamiento el nuevo servicio de recolección social en la localidad. FM 99.7, Che Barracas.